nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Debemos transmitir a las generaciones futuras las sanas tradiciones y los auténticos valores que heredamos de nuestros antepasados y destruir en nuestra vida los prejuicios que reinan contra los ancianos. Oye este cuento gracioso para que nos entretengamos y para sacar de él la lección correspondiente. Escúchalo. Dios creó al burro y le dijo: serás burro. Trabajarás incansablemente de sol a sol, cargando pesados sacos en el lomo. Comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años. Serás burro. El burro contestó: seré burro, pero vivir 50 años es demasiado. Dame apenas 20 años. Dios se lo concedió. Dios creó al perro y le dijo: cuidarás la casa de los hombres y serás su mejor amigo. Comerás los huesos que te den. Vivirás 25 años. Serás perro. El perro respondió: señor, ¿vivir 25 años? Es demasiado. Dame solamente 10 años. Dios se lo concedió. Dios creó al mono y le dijo: serás mono. Saltarás de rama en rama haciendo payasadas. Serás divertido y vivirás 20 años. Serás mono. El mono contestó: señor, vivir 20 años es demasiado. Dame solamente 10 años. Dios se lo concedió. Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo: serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para dominar a los animales. Dominarás el mundo. Vivirás 20 años. Serás hombre. El hombre respondió: señor, seré hombre, pero vivir 20 años es muy poco. Dame, señor, los 30 años que el burro rehusó, los 15 que el perro no quiso y los 10 años que el mono rechazó. Y así lo hizo Dios. Y desde entonces, el hombre vive 20 años como hombre, se casa y pasa 30 años como burro trabajando y cargando todo sobre sus hombros. Después, cuando los hijos se van, vive 15 años de perro cuidando la casa para luego llegar a viejo y jubilarse, y así vivir 10 años de mono saltando de casa en casa o de hijo en hijo haciendo payasadas para divertir a sus nietos. Mi estimado oyente, tiene su gracia el cuento de la edad del hombre, ¿no es cierto? ¿Quieres prolongar tu vida de hombre y prolongar tu vida de persona digna que vale la pena estar en su vida? Saca tú mismo las conclusiones de esta graciosa historia. Te voy a ayudar a ello. Una persona que se siente inútil o arrinconada, quizás debido a que ya no tiene un trabajo que le ocupe, puede preguntarse: ¿qué puedo todavía aprender? ¿Cómo puedo emplear mi tiempo de manera útil y agradable como un verdadero hombre? ¿Puedo dedicar unos ratos extras a dialogar con Dios? ¿Para qué vivo? ¿Dónde me necesitan? Las actitudes negativas contra los ancianos abundan y hacen difícil para los jóvenes apreciar lo que vale la gente mayor. El proceso de descubrir y apreciar esos valores es necesario para que los jóvenes y viejos podamos superar juntos esos prejuicios. Es una realidad que existe cierta tensión continua y necesaria entre la edad que uno tiene, la que uno aparenta y la que uno confiesa, dice Joandó. Pero no menos acertada es la afirmación de Gilles Lambert cuando escribió: las personas de más de 60 años son la mejor reserva de talento y energía para la nación. Y en una conocida declaración de 1945, el famoso general Douglas MacArthur escribió una página inmortal acerca de la edad y de la posibilidad que todos tenemos de hacer nuestra propia edad, de hacer nuestra propia edad. Varios autores han llamado a esta declaración el mensaje que sedujo a los japoneses. Óyela y medítala, dice MacArthur. La juventud no es cuestión de tiempo, no es un estado de la mente, no es asunto de mejillas rosadas, labios rojos y rodillas bonitas. No, es un asunto de voluntad, una cualidad de la imaginación, un vigor del sentido mismo. Es la frescura del manantial profundo de la vida. Envejecemos por haber vivido cierto número de años, nos volvemos viejos porque desertamos de nuestro ideal. Los años arrugan la piel. Renunciar al ideal arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y desesperaciones son los enemigos que lentamente nos hacen inclinar hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Todo corazón humano, así tenga 60 u 80 años, tiene cabida para el amor a lo maravilloso, al asombro por las estrellas del cielo, al impávido desafío de los sucesos, al apetito insaciable de la niñez por lo que viene después, el goce de vivir. Uno es tan joven como su fe, tan viejo como su duda. Uno es tan joven como su confianza en sí mismo, tan viejo como sus temores, tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación. Hasta aquí el general Douglas MacArthur. Tú puedes hacer, estimado oyente, tu propia edad. En su clase inaugural, el doctor Jean Delay de París citó la siguiente frase de un filósofo: para el hombre que ha vivido en función de su cuerpo, la vejez es decadencia. Para el hombre que ha vivido en su espíritu, constituye una apoteosis. Supera la tentación de vivir excesivamente preocupado con la decadencia corporal. Vive en función de tu espíritu. De tu actitud depende el tomar la vejez como una decadencia o como una verdadera apoteosis. Cuando el bebé se está gestando en el seno de su madre, no es consciente de todo lo que está viviendo, pero vive, son 9 meses en los que hora a hora y día a día el feto va creciendo y adquiriendo una plenitud. Sus órganos se van diferenciando, su sensibilidad se afina, los grandes sistemas del organismo van madurando y gradualmente va apareciendo la facultad maravillosa de la propia conciencia, conciencia psicológica, para darse cuenta de quién es y de lo que le está sucediendo. Todo ese maravilloso proceso es la aurora del día feliz en que un niño va a nacer y a contemplar la luz del día en una nueva etapa del ciclo vital. Pero durante el proceso del embarazo, también el temor y la angustia están presentes. Terminados los 9 meses de gestación, la criatura presiente que algo va a suceder. Cada contracción del vientre materno es como un empujón hacia el fenómeno de lo incierto y desconocido. Finalmente, sobreviene el parto. Pero para comenzar el parto, este nuevo ciclo de vida, es preciso que termine la etapa anterior, que se rompa el dulce abrigo primitivo del vientre materno y las membranas protectoras del feto. Con su ruptura se da salida a la nueva criatura y comienza la vida. La madre, olvidando sus dolores, se siente feliz porque un hombre nuevo ha llegado al mundo. El padre no cabe en sí de felicidad al abrazar a su hijo. Pero la criatura se siente arrojada con fuerza inusitada a un ambiente nebuloso y extraño. Está abandonando lo conocido para ingresar en un mundo incierto. Se siente expulsada de un hogar seguro a un océano inmenso, riesgoso, frío y lleno de incertidumbres. Si el bebé pudiera expresar sus vivencias, clamaría a gritos: esto es el fin, esto es el fin, todo se acabó. Por algo, el famoso psicólogo Otto Rahn ha llamado a esta experiencia el trauma del nacimiento. Sin embargo, los padres, familiares y amigos saben muy bien que aquello no es el fin. Exactamente lo contrario. Es la aurora de ese maravilloso día que llamamos la vida humana. El bebé no ha caído en el vacío, ni se encuentra entre enemigos. Para recibirlo están un par de brazos paternos y unos senos maternos llenos de tibia leche que le brindarán alimento y cariño. Esa segunda etapa de la vida será muy superior a la vida intrauterina. Allá fueron 9 meses, ahora pueden ser 80, o 90, o 100 años. Antes fue el tiempo de crecer únicamente recibiendo. Comienza ahora el tiempo de compartir gradualmente lo que se va recibiendo. Vendrán las gratísimas experiencias de ver, gustar, oír, palpar, disfrutar de sentimientos, afectos, emociones, amistades y amor. Tiempo de vivir para transmitir a otros la vida. A los que estamos disfrutando de esta segunda etapa de la vida, cada día nos anuncia que avanzamos irremediablemente hacia la angustia de un nuevo pasaje oscuro y estrecho que llamamos nuestra propia muerte, precedido por unos años más o menos largos de ancianidad con sus respectivos dolores. gozamos, pero también sufrimos en el seno oscuro de esta tierra, y nos resulta incomprensible y angustioso lo que habrá en esa otra orilla desconocida después de la muerte. Cuando llegue ese momento, experimentaremos un nuevo trauma de nacimiento, la muerte física, y quizás nosotros mismos, algunos de nuestros familiares o amigos, piensen o se atrevan a decir: esto es el fin, todo se acabó. Pero los que desde la orilla de la eternidad esperan nuestro nuevo nacimiento a una vida eterna, sonreirán, sabiendo que solo nos espera un paso doloroso, la ancianidad y la muerte, que nos abre el portal hacia una etapa festiva y gloriosa que ya no durará 80 o 100 años, sino una eternidad, que nos esperan los brazos de un Padre inmensamente cariñoso para decirnos: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 25, 34 y 45. Nos espera María, otra madre bendita, que nos recibirá en su regazo maternal. Como canta la Iglesia, llena de esperanza, para tus fieles, Señor, la vida se cambia, no termina, y destruida esta mansión terrena, nos preparas una mansión eterna en los cielos, como dice el prefacio de la Misa de Difuntos. Y Pablo de Tarso, que en vida tuvo el privilegio de contemplar el cielo, exclamó lleno de admiración: Dios nos ha preparado, para los que le aman, cosas grandiosas que ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni siquiera cabe en el corazón del hombre. Primera los Corintios 2:9. La vida no ha terminado. Somos invitados a vivir una nueva etapa feliz que nunca tendrá fin. Para el creyente, la muerte no es el fin, es el comienzo de la vida verdadera que nunca termina. Te invito, querido y querida oyente, a finalizar este rato de reflexión con la bella oración sobre el cielo. Pidámosle para ti comprender el sentido de tu vida. Si estás avanzando en edad, vivirla como verdadero hombre sirviendo a los demás. Y tener muy presente que el fin de la vida presente no es el fin de todo, es el comienzo de la vida verdadera que nunca termina. Finalicemos con esta oración. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara